envolvimos a este Enredando las Mañanas día martes desde San Luis. Escuchábamos a Serú Girán, Alicia en País. Y ahora ya estamos en línea telefónica con nuestra columna desde acá del territorio, Territorio en Movimiento, los movimientos del territorio, con nuestra compañera Pamela Mackay desde Merlo, San Luis, que bueno, hoy nos trae un tema que está en el ámbito de varios medios, de varias noticias, RIGI. Así que acá lo va a territorializar, a ver cómo está esa situación. Buenos días, Pamela, ¿nos escuchás bien? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Permítanme hacer el saludo más estratégico del día. Por favor. Lo voy a saludar al compañero Matías, que si no lo saludo, me dijo que me va a mutear. Así me gusta, así me gusta. El poder de los controles. Mati, sí, Noe, ¿cómo andan? Muy bien, hola Pamela, bueno. Aquí vamos, vamos. Vamos, exacto. Aquí vamos, vamos, con cinco... Hay mañanas más densas y otras mañanas no más amigables. Creo que hoy es un día un poco ahí, denso, porque bueno, mi tema, así como la vez pasada hablamos de Norita Cortiñas y bueno, todo su vida de lucha, que es una inspiración. Bueno, hoy nos toca un tema un poco más pesado. Que bueno, como siempre intento compartir en este espacio, siempre hay un correlato del tema con acciones en el territorio, así que esa, si se quiere, es la parte más esperanzadora de todo esto, ¿no? Bueno, ahí entonces voy arrancando, si quieren. Por supuesto, Pame, dale, nosotros vamos interrumpiéndote. Dale, dale, ustedes pregunten, comenten y demás. Bueno, dale. Como decía Lacín, es un tema que no es nuevo, un tema que ya se viene difundiendo, hablando, que tiene que ver con el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que nunca está de más, igual el repaso, porque a medida que vas leyendo, cuando iba preparando este espacio, digo, bueno, es vas entrando en la conciencia de la gravedad, ¿no? De cómo esa propuesta de ley se traduce en proyectos concretos que modifican el territorio, ¿no? Es muy tremendo. Sí. Este RIGI está dentro de la ley bases, ya aprobada, ya lo sabemos, y bueno, y tiene que ver con incentivar a esas, tiene que ver básicamente con darle un paquete de beneficios a empresas transnacionales, multinacionales, ¿no? Que hagan inversiones en distintas áreas como la minería, la energía, el turismo, la infraestructura, la agricultura, la industria, entre otras. O sea, no, tal vez con lo que más se conoce es la minería, pero abarca un montón de otras áreas. El RIGI entonces lo que le da es estabilidad fiscal y cambiaria a estas empresas. El requisito es que tienen que hacer una inversión mínimo de 200 millones de dólares, recordemos eso. Entonces estamos hablando de proyectos mega, que obviamente transforman todo el territorio, y que por 30 años le dan esa estabilidad. Que pensemos en el caso de la vida de los trabajadores y trabajadoras, no tenemos estabilidad ni siquiera de un mes para el otro. Bueno, esta gente, 30 años de estabilidad, no bien, estabilidad bien ahí. Fiscal. Se lo merecen. Se lo merecen por todo el esfuerzo que realizan. Toda la apuesta que hacen a las economías, claro, de cada lugar. Claro. Bueno, tienen reducción de impuestos, devolución del IVA, financiamiento para tasas de manera preferencial, asistencia para obtener permisos y autorizaciones, o sea, un gran paquete de beneficios para estas empresas, ¿no? Bueno, ya varios espacios, organizaciones, campañas fueron denunciando todas las inconstitucionalidades que la ley base y específicamente el RIGI presenta, ¿no? Va en contra de pactos internacionales como el Pacto San José de Costa Rica, o sea, el pacto conocido como la Convención de Derechos Humanos, va en contra de nuestra Constitución Nacional, específicamente el artículo 41, que reconoce un ambiente sano, y el principio de no regresividad en el derecho ambiental, ¿no? Que es esto, que es bastante básico, que es lo que supimos conseguir después de años de lucha y que se traduce en legislaciones que protegen los derechos humanos o el ambiente, en este caso, no se puede volver atrás. Es un principio eso que nuestra Constitución reconoce, ¿no? El de no regresividad. Bueno, va en contra de la Ley General del Ambiente. El RIGI va en contra también del convenio 169 de la OIT, que reconoce el acceso a la información y la consulta a las comunidades originarias. Va en contra del acuerdo de Escazú, ¿no? Este acuerdo también internacional que le otorga derecho a las comunidades a participar de las decisiones, a las comunidades que vivimos en ese territorio que va a ser afectado, ¿no? También el mismo RIGI propone, en el caso asumiendo que va a haber conflictividad, propone que esos conflictos se traten en la CIADI, que es esta comisión que inventó el Banco Mundial para abordar los conflictos que tienen que ver con inversiones, básicamente. Que bueno, recordemos que nunca ha fallado a favor del Estado y mucho menos del pueblo argentino. Siempre favorece a las grandes inversiones, ¿no? Pero ahí proponen que se diriman los conflictos. El RIGI vendría a ser algo así como que las provincias ceden absolutamente su autonomía política, legal, ambiental en un territorio determinado, ¿no? Como que se arma un departamento aparte, autónomo, dentro de cada provincia. Son zonas que son económicamente liberadas, exentas de todo impuesto y con inmunidad legal, es decir, que pueden hacer lo que se les canta. Y sumado a eso, tienen la protección militar, porque por la resolución 499 de este año del Ministerio de Seguridad, queda legalmente aceptado que si llega a haber una comunidad que se oponga, eso se criminaliza, ¿no? Ya es, está avalado por el Ministerio de Seguridad. Divino, digamos. Sí. Hermoso el panorama. Bueno, eso como un repaso de lo general, que tal vez ya es lo más conocido. Vamos a qué está pasando en nuestros territorios, ¿no? Bueno, ya sabemos que Río Negro es la provincia que primeramente ya lo adhirió. Una cosa que es importante comentar es que dentro de la ley base, el artículo 165 de la ley base, lo que dice es que manifiesta la necesidad de que las provincias y los municipios adhieran, y de esa forma se deroga toda la legislación vigente, digamos. Entonces hace falta como esa cuestión legal, que las provincias adhieran, básicamente, y que va en contra de esto que decíamos antes, de los principios ya reconocidos por la Constitución Nacional, que no se podría volver atrás en los derechos conquistados. Bueno, en este caso, inconstitucionalmente proponen lo contrario. Bueno, ¿qué pasa por acá? Por un lado, en Córdoba, estos días, de la mano de dos diputados de Juntos por el Cambio, entró el proyecto de adhesión al RIGI, así que eso está siendo ahora, ya está siendo tratado por estos días. En el caso de San Juan, bueno, que el Ejecutivo Provincial ya lo llevó a la Cámara de Diputados, lograron la media sanción. Con 32 diputados a favor y 13 en contra. Estos datos los digo también porque en esa composición hay una transversalidad en cuanto al apoyo de los diferentes partidos apoyando ¿no? la adhesión del RIGI. Tremendo, ¿verdad? El lobby que hay ahí es impresionante. Impresionante. Miren, por ejemplo, en el caso de Mendoza, si bien tiene media sanción, falta todavía senadores, ya están haciendo el estudio de impacto ambiental en la zona de Malargüe. ¿Y saben cuánto le pagaron a la Facultad de Ciencias Agrarias para poder hacer el dictamen técnico? No. 8.000 millones de pesos le pagaron a la facultad para que haga el informe técnico. Claro, ¿no? Todo cierra. Universidades claro. Que están sin plata para funcionamientos básicos, con esto exacto, se oxigena, hay todo cierra. Exactamente, un caminito previo de vaciar de financiamiento a las provincias, a los municipios, a las universidades, entonces le tiramos esta carne podrida, ¿no? 8.000 millones de pesos, una barbaridad. Bueno, le dieron esa tareita a la Facultad de Ciencias Agrarias para que haga el dictamen técnico, que abarcaría a 34 proyectos de exploración en una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es decir, se arman ahí un propio departamento dentro de Mendoza para poder funcionar, porque después nadie los toca. Bueno, tremendo. En el caso de San Juan, digo, porque estamos viendo, ¿no?, Córdoba, Mendoza, San Juan, nuestros vecinos, también es tremendo, cuando lo iba leyendo y anotando los datos, en San Juan lo que sucedió es que una empresa australiana, BHP, compró a una empresa canadiense, Lundin, y unieron, digamos, dos megaproyectos, José María y Filo del Sol, para extraer, entre otras cosas, cobre. Ese sería que va como a la altura también del desierto de Atacama del lado de Chile, que para Chile también el cobre es fundamental para su macroeconomía, digamos, lo tiene como eje fundamental. Ese proyecto sería el proyecto más grande del mundo en extracción de cobre, y estaría en San Juan. Tremendo. A su vez, las provincias que tienen cobre ya se están organizando y armaron una mesa de provincias para organizarse con el cobre, provincias de que poseen cobre, sí. Esta inversión, en el caso de San Juan, se haría basada en un desembolso de 10.000 millones de dólares. Impresionante. No. Eso abarcaría, bueno, desde apertura de caminos hasta todo un tendido eléctrico para esta mega minera, y estaría ubicado en el departamento de Iglesia, en el caso de San Juan. Vamos escuchando la propuesta de estos proyectos y es muy difícil pensar, ¿no?, que se oponga algún diputado, algún senador, porque seguramente entre coimas y mentiras, o sea, les resulte muy fácil la aprobación de esto. Eso es lo que se viene en el caso de San Juan. Y San Luis, como para llegar a nuestro territorio, bueno, se hizo público por estos días que vecinos y vecinas de la zona de Río Grande, por Trapiche, empezaron a recibir notificaciones de una minera, ¿no?, como avisando de que iban a estar haciendo ciertos trabajos ahí. Rápidamente, desde las asambleas socioambientales, la asamblea de Trapiche presentó un pedido de informe a las autoridades de la provincia, a lo que es medio ambiente, y bueno, y rápidamente el gobierno de la provincia dijo: no, nosotros no aprobamos nada en el caso de San Luis. Pero claro, también volvemos a esto, acá hay aprobaciones que vienen de años anteriores, que se remontan, digamos, y se utilizan las aprobaciones de años anteriores, que el RIGIP viene a remover esas exploraciones ya hechas o esos inicios de exploraciones. En el caso de San Luis, bueno, estamos hablando de la empresa Condor Prospecting, que el dueño es un australiano y tienen sede en Mendoza. Y lo que les interesaría sería el oro y el cobalto. Es decir, que no estamos exentos para nada de lo que pueda suceder en nuestro propio territorio. Bueno, y acá viene como un poco la parte de la resistencia de las organizaciones. Uh-huh. Bueno, todas las asambleas socioambientales de San Luis estuvimos recopilando un poco de información, viendo cuál es el estado de situación, viendo cuál es la estrategia de la provincia, que por ahora es hacerse la desentendida, ¿no? Pero sabemos que están en coordinación con San Juan y Mendoza, miren los tremendos proyectos que ya vienen encaminados en estas dos provincias vecinas y ahora también en Córdoba. Entonces, bueno, desde las asambleas socioambientales hoy se lanza una carta abierta con juntada de firmas para toda la comunidad. Esa carta abierta va a estar dirigida a diputados y senadores de San Luis, manifestando nuestra preocupación por todas las consecuencias que puede traer el RIGI en nuestro territorio. A su vez, nos estamos sumando a la campaña plurinacional de No al RIGI. Uh-huh. Y a las acciones que se están haciendo en todo el país, que están promovidas por esta coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que bueno, durante estos primeros 7 días de agosto se van a estar presentando en los municipios, en los consejos deliberantes y en los gobiernos provinciales estas cartas, estas solicitudes a los diputados, senadores y concejales para que rechacen el RIGI. Estas son, bueno, medidas a nivel nacional que están en coordinación, está circulando mucha información sobre cuáles serían las consecuencias en cada territorio. Así que, bueno, estamos tras esa acción, por eso es importante seguir hablando del RIGI y esto que decía al principio, poder ver cuáles son las consecuencias en nuestro territorio de esta ley que parecía abstracta y que tardó muy poquito tiempo en concretarse. Sí, eso es lo llamativo, porque acá todo siempre, cuando de la mano del Estado, siempre todo es muy lento y burocrático, pero qué rapidez para ejecutar esto. Totalmente. Los legisladores que siempre pachorra, gente pachorra, para pedir una reunión con alguna comisión. ¡Oh! Es una lentitud. Sí, la nota de la nota que nos reunimos, qué dificultad, qué esto, qué lo otro, qué no sé qué. Y pero para esto, ¡pum! Ya lo votamos, media sanción rapidísimo en el otro lado, media sanción en el otro, ya lo estamos tratando. Pero qué cosa, ahí se nos ponen expeditivos los funcionarios. Si lo llevamos a otros ámbitos también conocidos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva, no sé, para hacer un juicio a un femicida, a un violador, para sacar una ley, la ley del aborto, la ley de violencia de género? ¿Cuánto tiempo llevó eso de luchas, de años, de manifestaciones en la calle? Y lo comparamos con esto y rápidamente, y además lo que tienen en común es que ellos no informan al pueblo lo que va sucediendo. Si esta información circula, es gracias al trabajo de las organizaciones y de los medios alternativos, porque este tema que está tan presente en los territorios no se habla en el resto de los medios hegemónicos. Están uh-huh. concentrados en 2-3 temas y realmente el impacto que puede tener en los territorios es impresionante. Sí. Pensemos que van a ser como pueblos, por eso sea mucho más que pueblos, departamentos que van a estar a cargo de estas empresas. O sea, uh-huh. territorio que no se puede pasar, que tienen sus propias leyes, que tienen sus propias reglas fiscales, ¿no? Que van a estar custodiados, militarizados para que el pueblo no avance. Es tremendo, tremendo. Sí. Y en el caso de, por ejemplo, de San Juan, tal vez Mendoza, también las organizaciones hacen mucha tarea de difusión. San Juan se escucha mucho menos, pero es realmente alarmante el megaproyecto que ya está encaminado. sería el proyecto más grande del mundo para extracción de cobre. Tremendo. Es tremendo, y estamos al lado, ¿no? O sea, son las fuentes de agua, las compartimos, la cordillera es la fuente de agua por excelencia que sí, tenemos, y más sí, sí, y más en nuestras zonas que son semiárido, donde el agua no abunda. Tremendo. Así que bueno, muy difícil el panorama, muy necesaria la organización, la difusión, este trabajito de hormiga, que seamos muchos y muchas. Muy atentos hay que estar a los posicionamientos, porque esto, como decíamos antes, en el caso de San Luis, la Cámara de Diputados son 43 diputados, de los cuales Juntos por el Cambio, que sería quienes apoyan el oficialismo provincial, son minoría, o sea, la mayoría es la oposición, pero ya sabemos que dentro de ese bloque de oposición, bueno, lo vimos en la ley base, no necesariamente hay un rechazo a estas propuestas, ¿no? Para nada, ahí se alinean rápidamente. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un trabajo de presión, digamos, muy importante. En el caso de la Cámara de Senadores, el oficialismo provincial también es minoría, son 3 de 9, o sea, 6 son de la oposición. Y eso sería muy importante, que el justicialismo muestre un poco, ¿no?, de honor, pero no sería el caso. No sería el caso, la verdad, no que sería no, el caso. No. Ahí están, discuten dimes y diretes entre la gestión anterior, midiéndose machirulos, midiéndose, pero no frente a los temas concretos. Vemos que ahí se encolumnan, es una realidad. Sí, hay un apoyo transversal. Sí, hay un apoyo transversal. A lo que es el modelo extractivista. Sí, sí. Sí. Complejo el panorama, pero es que lo que decís vos, hay que agudizar la organización. Y eso es, por lo pronto, alentador, viéndolo desde provincias como esta, como San Luis, donde la organización de base siempre ha sido un tema un poco más complejo, y en estos últimos años las asambleas socioambientales han logrado sostenerse en distintas localidades, y no solo eso, sino que también han logrado una articulación entre asambleas socioambientales, con análisis, con propuestas conjuntas, y eso sí es un punto importantísimo a resaltar en este contexto. Totalmente. Bueno, el espacio de la interasamblea, que está conformado por varias asambleas, que hemos venido haciendo este caminito de sobrellevar, digamos, el conflicto territorial más puntual, poder hacer este análisis más general, ¿no? Porque, bueno, no tiene sentido pelear por el agua de Merlo si se está por aprobar el RIGI, ¿no?, que nos va a dejar sin agua no solo a Merlo, a San Luis, a Cuyo, a Argentina. Creo que ahí es muy, muy importante que las organizaciones podamos tener hoy en día una rápida reacción respecto a cuál es la escala en la cual tenemos que dar la pelea. Es fundamental poder sobrepasar, digamos, lo netamente municipal, que por supuesto es importante, pero en estos momentos más que nunca necesitamos pensar acciones coordinadas, que es lo que viene sucediendo. Es muy importante esta escala de lo provincial, donde desde Merlo, desde el Valle del Colara, desde San Francisco, desde Vulpiani, desde la zona, bueno, de Trapiche, desde Luján, en coordinación se proponen acciones provinciales. Y a su vez, dentro de ese espacio provincial, somos parte de una coordinación nacional que está impulsando acciones en todo el país. Y eso es fundamental para las peleas de hoy, ¿no? Tal más cual. Que nunca. Así es, en una provincia que firmó el Pacto de Mayo y que en el punto número 7 concretamente dice ese pacto que un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, querida. Exacto. Así que... Y una cosa que me olvidé de decir, pero bueno, o sea, está dicho, pero para repasar, que en las situaciones de escasez de agua o energética, la prioridad para el RIGI es garantizarle a las empresas, o sea, que sean ellos quienes... Es irrisorio, es como nada... Es irrisorio. Es irrisorio, vos lo decís, sí. ¿Cómo quién puede adherir a eso? Sin embargo, hay un amplio porcentaje de la población que desconoce esto, porque va de la mano a lo que decís vos. Los medios hegemónicos no hablan de esto, están todo el tiempo con que Milei está de novio con la Yuyito, que está, que se peleó Karina con con la vice, que la vice dijo Caritas, que Adorni, ¿qué me importa? Y después lo importante... No lo dicen, o están todo el tiempo con temas económicos muy puntuales, ahí en la rosca esa, y los grandes temas quedan por fuera de esa agenda mediática. Y después, bueno, las redes sociales, que también tienen ahí una imposición de temas que no van con estos, que son el eje nodal de la sociedad que vamos a dejar. Totalmente. Y mira, todo el tiempo, ¿no?, se me viene un poco lo... María Estela Svampa, que es esta socióloga que está en muchos de los conflictos socioambientales, bueno, hace ahí como una descripción y pone la cuestión de la simetría de poder en la lucha de los territorios, ¿no? O sea, pensar en estas empresas que ahora, para poder tener los beneficios del RIGI, se alían. Esas, no sé, dos mega empresas contra una comunidad como puede ser en el departamento de Iglesias de San Juan, ¿no? O sea, recontra mil despareja esa pelea. Uh-huh. Que si ahí hubiese medios de comunicación, por ejemplo, que estén realmente poniendo el foco en eso y difundiendo eso, acompañando a una comunidad, pero bueno, sabemos que no es el caso. Entonces hay que remar con muchas cosas, hay que ser muy estratega, hay que poder afianzar esas coordinaciones para nacionalizar el conflicto, porque ya está planteado así, uh-huh, de una manera nacional, ¿no? Así es. Entonces digo, obviamente queda muy corto pensar de que la comunidad del departamento Iglesia de San Juan es la que le tiene que dar resistencia a esas dos mega empresas que se unieron. No, o sea, evidentemente somos todos y todas quienes tenemos que poner el grito en el cielo para decirle no a la implementación, en primer lugar, ahora en lo inmediato, lograr el rechazo de parte de las provincias de la adhesión al RIGI. Uh-huh. Esa es la gran tarea hoy. Exactamente. Bueno, Pame, te agradecemos mucho el tiempo, las reflexiones, y por supuesto continuaremos con este tema. La seguimos. Le vamos a compartir ahí los formularios para sumar firmas, para difundir, y bueno, estamos dando la pelea y en ese camino siempre. A no decaer. Bueno, gracias, Pamela. Y ahí escuchábamos a nuestra compañera Pamela Mackey desde la Villa de Merlo, San Luis, con su columna Territorio en Movimiento, los movimientos del territorio, hoy hablando del RIGI, un poquito de lo que acontece aquí en San Luis y en la región cuyana en torno al RIGI. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato... contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computerizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes a las 10 de la mañana.